Pues comentaba que esta genealogía que tenemos del término tiene que ver con las primeras ideas de los griegos, que cultura viene de yultus, que significa esta cuestión de sembrar. Yultus significa lo que se cuida con cariño, va más encaminado a la cuestión de la agricultura, eso de que siembras la semilla y la vas regando poco a poco, la vas cuidando hasta que por fin tiene sus frutos, ¿no? Y lo mismo se decía que pasaba con el ser humano, que en la medida en que le vas dando semilla y lo vas cultivando, digo, lo vas cultivando, poniéndole agua y ese tipo de cosas, pues ya va dando después, los seres humanos van a dar frutos. Y después vienen los romanos, que los romanos empiezan a distinguir entre cultura vitae y cultura animi. Vitae está más enfocado hacia lo que ahora las abuelas dicen que son los buenos modales, ¿no? Esas formas, hábitos de poder manejarse hacia con las otras personas, de comportamientos, de conductas, de cómo hacerlo en sociedad. Y cultura anime iba más vinculado hacia la cuestión de las capacidades de hacer un oficio, ¿no? De tener un arte. Por ejemplo, de hacer una pintura, de hacer una escultura, de poder bailar, pero también de hacer zapatos, de hacer de cocinar, etcétera, ¿no? Todo aquello que tuviera que ver con manualidad es que se consideraba también como un elemento de cultura. Por lo tanto, esta primera división, que digo, o sea, esos primer binomio que se tenía con respecto a habilidad para hacer algo y educación, una cierta educación para tener ciertas prácticas culturales, se fue considerando justo estas primeras ideas. Sin embargo, después con el Renacimiento, se fue considerando que una forma de superar justo la naturaleza era a través de la cultura. Por lo tanto, era importante que la educación jugara un papel primordial para poder superar esa cuestión. Entonces, se comenzaba a definir que la cultura era todo aquello que no era natural, que era justo creación del ser humano, lo que permitía realizar esas grandes obras, ¿no? Con respecto a lo que la naturaleza hacía de diferente manera. Y después llega la cuestión de la enciclopedia, en la que justo se trataba de recuperar gran parte de la información que se generaba. Y también se consideró, pues, que el ser humano era arquitecto de su propio destino y que la única manera para poder avanzar en la sociedad como individuos y como sociedad era a través del conocimiento. Entre más adquirías ese conocimiento, más civilizatorio era el proceso. Por lo tanto, se comenzó a considerar que lo civilizatorio, entendido como educación, entendido como buenos modales, entendido como prácticas culturales y artísticas, tendría que ver con esta cuestión de la cultura. Y después llega la modernidad, que comienza con las ciencias que empiezan a estudiar la cultura, entre ellas la antropología, que comienza a dividir esta idea del folclore, entendido como esta cultura que tenían estos pueblos, que eran ágrafos, que no escribían, que no sabían, que no tenían el idioma que ellos manejaban, por supuesto. Empezaron a dividir las diferentes culturas en diferentes niveles, de acuerdo a qué tan cercana era la cultura europea o qué tan lejana, y a partir de ahí definir ciertos niveles de civilización o de evolución cultural, lo cual dio pie a toda la teoría antropológica. Lo que estamos hablando es que estamos recabando una serie de ideas que se han venido generando a lo largo de los siglos sobre lo que es o lo que no debe ser, lo que se diferencia. Y después, cuando llega justo el siglo XX, la cultura se comienza a ver ya no solamente desde nociones, sino a partir de teorías de la ciencia.